se nos va yendo las dos horas, ¿eh? Bueno. Vamos a recordar varias cuestiones que tenemos para recordar para cerrar el programa. Una es que mañana de 11 a 13 horas vamos a estar con una radio abierta en Plaza Pagano, Radio La Negra, en contra de la minería, ahí hablando con la gente que esté circulando, con algunos invitados, van a estar los estudiantes de la FES también apoyando la movida. Bueno, siempre y cuando nos llueva vamos a estar ahí con la mesa, y si no vamos a estar desde aquí de Radio La Negra transmitiendo también en vivo con movileros en la plaza y volanteada, también va a haber volanteada de panfletos por el no a la minería con cianuro en Río Negro. Sí, también para decirle no a la minería, hay una concentración en miércoles en Bariloche, y bueno, y invitamos a la gente que pueda ir y que quiera ir y que tenga vehículo, bueno, que se organicen y que bueno, que puedan llevar a otras personas que no tienen movilidad, bueno, pero que vaya la mayor cantidad de gente de Bolsón. Bueno, y en el programa de hoy estuvimos también con Nora Corbalán, que nos estuvo contando de todo un poco, pero entre esas cosas nos estuvo contando que el 4 y 5 se va a hacer un encuentro patagónico, ¿sí?, en contra de la minería, en contra del saqueo, así que seguramente vamos a estar allá también cubriendo, como también estuvimos cubriendo en, se me fue el nombre ahora, tuvo nuestro compañero Juan cubriendo Pablo en Jacobacci. Jacobacci, perdón. Y bueno, también vamos a recordar que Daniel Solano, un trabajador de Expo Fruit, está desaparecido desde el 5 de noviembre pasado, sigue sin aparecer. La última vez que se lo vio fue a la salida de un boliche, cuando la policía lo detenía. Y bueno, hubo algunas novedades con respecto a la investigación, ¿no? Sí, lo último que se sabe es que un fiscal... el fiscal que está interviniendo en la causa habría pedido que se le haga un tratamiento a algunos vehículos policiales, que tiene que ver con ponerles luminol, que es un químico que sirve para detectar los restos de sangre y también para identificar la sangre de quien se trata, ¿no? En este sentido también El padre de Daniel fue también a un hospital público, y en un operativo también de la fiscalía se les trajo sangre para poder ser comparada con lo que resulte de ponerle luminol a los móviles policiales, lo cual, más allá de lo que resulte, de alguna forma está queriendo decir que se acepta la posibilidad de que Daniel Solano, o está dentro del campo de posibilidad de que Daniel Solano haya sido herido, por lo menos, por la policía, ¿no? Lo cual, bueno, sí, otra vez... No nos asombraría, porque también vemos las similitudes con el caso Garrido acá, que bueno, que si la familia y la gente no se moviliza, estas cosas no se empiezan a esclarecer y se siguen tapando. Así que bueno, ojalá que esto dé buenos resultados. Según el fiscal, va a haber que esperar un poquito para tener los resultados de las muestras de ADN, tanto de los restos de sangre de los móviles policiales como de los del papá de Daniel. Así que bueno, estaremos atentos a eso. Y bueno. Bueno, vamos a volver otra vez el lunes que viene, pero también nos pueden volver a escuchar o avisarle a algún amigo o amiga que nos escuche en Alas, que los compañeros de Alas nos han cedido un espacio. Y nos están retransmitiendo los jueves a las 14 horas. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El próximo lunes seremos otros. Seremos otros con otras voces. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chau, chau.